gritos escupiendo rock and roll, navegando en el empeño de llegar alguna vez a la cima del infierno. Días con sabor a miel y al final de la escalera, y escalera amanecer. Rompemos la madrugada entre gritos y sudor, apretando a las guitarras, dibujando un corazón. Vemos desde la ventana, borracho en el callejón. No busques por la mañana, prima, esto es rock and roll. Al final de la escalera, en el último escalón. Entre bastidores y zumo de neón, un par de cojones y cuando abre el telón, levantándonos del suelo después de caer, renaciendo entre cervezas al anochecer. Cuando abre el telón, levantándonos del suelo después de caer, renaciendo entre cervezas al anochecer. Entre bastidores y zumo de neón, un par de cojones. Y cuando abre el telón, levantándonos del suelo después de caer, renaciendo entre cervezas al anochecer, entre bastidores.